David Oviedo, ¿y cómo sería? Oye, Miguel Mendoza, Manuel Freyes y Jorge Juan Durán. Lo que es pa' perro no se lo come gato, y lo que es pa' gato no se lo come perro. Carlos Méndez, un DJ. Ay, lo que es pa' perro no se lo come gato, y lo que es pa' gato no se lo come perro. Pueden ponerla en el suelo, pueden ponerla muy alto, que si ese es para el gato, no da pa' morderla el perro. Lo que es pa' perro no se lo come gato, y lo que es pa' gato no se lo come perro. Hay una mujer bonita que todo el mundo le eche el ojo, pero le gusta es un flojo que todo el día la visita. Ay, lo que es pa' perro no se lo come gato, y lo que es pa' gato no se lo come perro. Ay, lo que es pa' perro es pa' perro, lo que es pa' gato es pa' gato, lo que es pa' gato es pa' gato, lo que es pa' perro es pa' perro. Mi perro Ismael Peñalosa, Norberto Espina y Adulfo Fugia. ¡Epa! Carmelo Pacheco, Olmes Meléndez, Guillón Sánchez. ¿Dónde estará Huguito Fuente? No se lo come gato, y lo que es pa' gato no se lo come perro. Hay un viejo lleno de plata que persigue una chinita, pero ella la tiene lista, es un limpio que anda en barca. Lo que es pa' perro no se lo come gato, y lo que es pa' gato no se lo come perro. Hay una chica en el barrio que le cae una peladera, pero viene uno de afuera y ese es el afortunado. Lo que es pa' perro no se lo come gato, y lo que es pa' gato no se lo come perro. Ay, lo que es pa' perro es pa' perro, lo que es pa' gato es pa' gato, lo que es pa' gato es pa' gato, lo que es pa' perro es pa' perro. ¡Eja! Lo que es pa' neno es pa' neno, lo que es pa' el lobo es pa' el lobo, lo que es pa' le es pa' le, y lo que es de Dios no lo quita nada.